Disculpe usted, no quiero molestarlo. Es necesario decirle unas palabras. Yo sé muy bien que hoy camina de su mano, igual que ya hace un año ella lo hacía conmigo. Le voy a aconsejar del modo más amable, que creo indispensable decirle unas palabras. No quiero que le pase lo que pasó conmigo y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido. Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja. Ese detalle es el que más le vuelve loca. Más nunca dude de su amor que de esperarse. Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse. Que nunca cruce por su mente traicionarla. Eso, mi amigo, eso la mata. Le voy a aconsejar del modo más amable, que creo indispensable decirle unas palabras. No quiero que le pase lo que pasó conmigo y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido. Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja. Ese detalle es el que más le vuelve loca. Más nunca dude de su amor que de esperarse. Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse. Que nunca cruce por su mente traicionarla. Eso, mi amigo, eso la mata.